Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Es frecuente que en este, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, abramos el espacio para recibir el testimonio, la opinión, las iniciativas de otros defensores del pueblo. Este es el caso del defensor del pueblo de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, Luis Garay, a quien saludamos y recibimos con mucha cordialidad. ¿Cómo está, defensor? Muy bien, acá estamos trabajando. Bien, queremos dividir un poco esta conversación nuestra en dos aspectos y en cualquier otro que a usted le parezca oportuno agregar. Querríamos comenzar pidiéndole que nos describa algunos de los puntos más importantes que han sido la resultante de la reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, celebrada hace, creo, dos semanas atrás, ¿no es cierto? Sí, así es, el 18 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí en la Defensoría, se hizo el plenario de ATRA, el primero del año, donde, bueno, hubo varios temas interesantes. Nosotros desde Paraná llevamos dos temas propios, que uno es el de hábitat, convencidos porque creemos además que es un tema que no es solamente una problemática de Paraná, sino de la Argentina y de Latinoamérica, la situación de las personas más vulnerables que no tienen dónde vivir. Uh-huh. Nosotros estamos viendo todos los días por televisión ocupaciones en espacios públicos, desalojos, y creo que en realidad los gobiernos están llegando en forma tardía al tema. Sí. Entendemos, los defensores, por lo menos lo que planteamos en ACTA, es que hay que empezar a insistir para que los gobernantes municipales, provinciales, nacionales, empiecen a tomar medidas como políticas de Estado para solucionar el tema vivienda, sociales y sobre todo el tema terrenos, ¿no? Mire, es tan cierto, discúlpeme que lo interrumpa, pero es tan cierto esto que usted dice, que quiero refrescar con una información, con una estadística que se conoció hace pocas horas atrás aquí, en una valoración del siguiente tipo. Se calcula que para el 2020, es decir, en seis años más, habrá viviendo en asentamientos en la ciudad de Buenos Aires y su perímetro más de un cuarto de millón de personas. Pero además creo que cuando hablo como política de Estado es para ver qué se puede hacer para que la gente no tenga que emigrar hasta las grandes ciudades, habiendo tierras y en muchos casos tierras ociosas en el interior. ¿Por qué la gente de las provincias se va a la capital? Habría que ver qué es lo que está pasando, como por una cuestión laboral, de contención, de educación. ¿Qué políticas implementa en cada uno de los municipios también para que sus ciudadanos de alguna u otra manera se sientan contenidos? Y no pensar solamente en programas para clase media, que por supuesto yo festejo y celebro el plan Procrear, me parece excelente, pero no le da la posibilidad a las personas que no califican para un crédito para tener una vivienda. Entonces, como defensores, yo siempre digo, ¿no?, y lo sigo en ese sentido a contela, no podemos ser neutrales, y sí tenemos que apoyar a las personas más vulnerables para que entren dentro del sistema y teniendo una posibilidad de una vivienda. Ese fue uno de los temas que llevamos de la defensoría de acá de Paraná. Otro tema que llevamos es poder integrar el Consejo Federal de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un Consejo Federal que viene trabajando muy bien a nivel nacional, que se reúne igual que nosotros, que ATRA, cuatro veces al año, y donde van todas las autoridades máximas de los organismos que tienen que ver con las personas con discapacidad. Nosotros entendemos que así como estamos hoy integrando el Consejo Federal de Derechos Humanos, tendríamos que integrar el Consejo Federal de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque ahí es donde podemos informarnos cuáles son las nuevas temas que se están tocando en otro tema del país, ¿no? Porque claro, es muy amplio nuestra Argentina. Acá nosotros, por ejemplo, en Paraná hoy estamos gestionando ya que una reunión con las autoridades municipales, porque para el acompañante le están pidiendo que pague el boleto. Bueno, conseguimos que no lo pague, pero le están pidiendo un carné con foto para identificar al acompañante, cosa que la convención no habla de eso. Entonces, creemos que muchas veces por falta de información de las autoridades que están al frente de los organismos que tienen que ver con discapacidad, poder los defensores ser interlocutores y llevarle cuáles son las problemáticas y a su vez llevarnos a nuestras defensorías cuáles son las soluciones que ellos plantean. Creo que es un buen ámbito para entrar a discutir y creo que los defensores tenemos que estar ahí presentes. Seguro que sí. También entiendo que van a insistir con la cuestión de que se declare la telefonía móvil como servicio público, ¿no? Sí, es así. Nosotros el año pasado en un plenario que se hizo en la ciudad de Santa Fe, el doctor Victoletti, que es el defensor de la provincia de Santa Fe, hizo el planteo, lo justificó, nosotros desde Paraná lo adherimos porque también creemos que hoy prácticamente la telefonía fija se ha revertido la situación. La gente del centro de la ciudad tiene telefonía fija, pero en los barrios y los sectores más vulnerables tienen un celular. Hoy vemos que la competencia no existe entre las empresas de telefonía. Hay de alguna manera una competencia solamente en la venta de qué modelo de teléfono, cómo se va a pagar o qué servicio le brinda, pero en cuanto a la tarifa, al costo y todo lo que tenga que ver del servicio, deja mucho que desear y creemos que el Estado tiene que tomar el control. Si bien es cierto, la Secretaría de Comunicaciones ha elaborado un reglamento que lo viene difundiendo y además consensuando con distintas organizaciones de consumidores y usuarios, nosotros los defensores creemos que hasta por una cuestión de coherencia ideológica, ¿no? Uh-huh. Plantear que sea un servicio público le permitiría al Estado tener otro tipo de control y sobre todo el tema tarifario. Por eso vamos a insistir, le hemos encomendado al defensor Martín Díaz Achával de Santiago del Estero para que hable con Zamora, que es quien está hoy en el Senado al frente del mismo, sí. En el orden sucesorio después de Vudú, obviamente, y con Vinagre para que hable con, que es el presidente de ATRA, a su vez, que es de Avellaneda, para que haga contacto con Julián Domínguez, que en la Cámara de Diputados, para ver por dónde lo canalizamos, pero la idea es poder llegar a ellos y contarle por qué nosotros seguimos planteando. Esa es un poco la idea, insisto, fue un proyecto del defensor de Santa Fe, del cual Paraná hizo eco y lo tomamos también como para poder acompañar y todos los defensores prácticamente lo acompañan, sobre todo también lo de provincias fronterizas, porque por ejemplo pasa que los que viven en esa zona les están cobrando el roaming con larga distancia porque toman las antenas de los países limítrofes, cosas que entendemos que no se va a solucionar si el Estado no toma intervención, ¿no? Tal cual. Luis Garay, defensor del pueblo en Paraná, muchísimas gracias por este contacto y por este aporte. Cómo no, a disposición, muchas gracias a ustedes. Que siga muy bien. Gracias. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores.